Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 16 de julio, eso ocurrió en el año 2009. Un escenario que se estaba construyendo en Francia para un concierto de Madonna se derrumbó matando a 2 trabajadores e hiriendo a otros 6. Los técnicos estaban montando el escenario en el Estadio Vélodrome de Marsella cuando el techo parcialmente construido se derrumbó, provocando la caída de una grúa. Madonna estaba actuando en su gira Sticky and Sweet en Udine, Italia, cuando recibió la noticia del incidente y se dijo que estaba devastada por la noticia. Sucedió en una fecha como esta, 16 de julio de 2009, ese terrible accidente que dejó 2 personas fallecidas y varios heridos en Marsella, en la construcción del escenario para un concierto que estaría brindando Madonna. Vamos con música en Estrellas de Medianoche y vamos con precisamente con Madonna y la canción Ray of Light. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.

Una canción de Garbage, Androgyny, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, un 16 de julio, año 2012. El clásico de Queen de 1975, Bohemian Rhapsody, fue votado como el sencillo favorito del Reino Unido, superando por poco a Billie Jean de Michael Jackson en el primer puesto. La encuesta realizada por Official Charts Company colocó a The Beatles' Hey Jude en el puesto número 5, con el éxito de Adele, Someone Like You, en el puesto número 3, es decir, número 5, Hey Jude, The Beatles, número 3, Someone Like You, Adele, número 2, Billie Jean, Michael Jackson, y la canción favorita en el Reino Unido fue para Bohemian Rhapsody, canción de la agrupación Queen que escuchamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun. Loves me. He's just a poor boy from a poor family.

estrellas de medianoche. Un rock siglo XXI. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, día 16 de julio, año 1977, el cantante Sean Cassidy alcanza el lugar número 1 en el listado Hot 100 de Billboard con la canción The Do Run Run. Fue su único número 1. Sean Cassidy es el hermano medio de David Cassidy. Vamos con esa canción del año 1977. que alcanzó en una fecha como esta el lugar número uno en el listado Hot 100 de Billboard. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Get mine in a big black truck. You can get yours in a six-ball.